Lección número 3. Para el 16 de julio de 2011. El sábado y la adoración. Para memorizar. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Salmos 95, 6 y 7. La creación y la redención son centrales en el mensaje del primer ángel y la adoración. El primer ángel tiene el Evangelio eterno, las buenas nuevas de la salvación en Jesús, que incluye el perdón del pecado y el poder sobre él. El Evangelio nos promete una vida nueva en Cristo y la santificación, que es parte del proceso de salvación y redención. Juan capítulo 17, verso 17. Hechos capítulo 20, verso 32. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. El mensaje del primer ángel nos recuerda a quien debemos adorar, a nuestro Creador, quien nos hizo con el mundo en que vivimos. Así, vinculados a la adoración, están los temas de la creación, la redención y la santificación. No sorprende que estos tres temas estén revelados en el sábado, un elemento descrito en Apocalipsis capítulo 14. Preguntémonos, ¿adoramos al Creador, Redentor y Santificador, o a la bestia y a su imagen? No hay una tercera opción. Esta semana consideraremos el mandamiento del sábado y cómo se revelan estos temas en él. Al estudiarlo, pregúntate cómo hacer de estos temas el centro de nuestra experiencia de adoración.